necesitan trabajo. Detrás de ti hay algo malo. Tú necesitas un trabajo. Detrás de ti hay algo malo. Hoy, amigo Clodomiro, lo que te voy a decir. Estoy sintiendo una corriente que se mueve tras de ti, que te envuelve y enloquece tu vivir. Ten cuidado, Clodomiro, que eso ya me pasó a mí. Ten cuidado, Clodomiro, que eso ya me pasó a mí. Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas que recogí yo en la playa en una noche serena. Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas pa' que te dé buena suerte, pa' que se alejen las penas. Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas para que nada te falle y vengan las cosas buenas. Necesita un trabajo. Detrás de ti hay algo malo. Tú necesitas un trabajo. Detrás de ti hay algo malo. Oye, amigo Clodomiro, lo que te voy a decir. Estoy sintiendo una corriente que se mueve tras de ti, que te envuelve y enloquece tu vivir. Ten cuidado, Clodomiro, que eso ya me pasó a mí. Ten cuidado, Clodomiro, que eso ya me pasó a mí. Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas que recogí yo en la playa en una noche serena. Que yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas pa' que te dé buena suerte, pa' que se alejen las penas. Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas para que nada te falle y vengan las cosas buenas. Clodomiro, Clodomiro, el resguardo póntelo, porque eres amigo mío, yo te brindo protección. Clodomiro, Clodomiro, el resguardo póntelo, ya verás que todo cambia con la ayuda del Señor. Que yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas que recogí yo en la playa en una noche serena. Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas pa' que te dé buena suerte, pa' que se alejen las penas. Ponte el collar, póntelo. Ponte el collar, ponte el collar, ponte el collar, Clodomiro. Ponte.